minutos. Seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar con la abogada Jimena Iglesias. Ella representa ahí a los amparistas de los planes de ahorro. Jimena, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Jimena, a ver si nos podés contar qué novedades hubo la semana pasada y cómo viene el planteo este que han hecho 204 suscriptores de planes de ahorro aquí de la provincia de La Pampa. Sí, así es. Bueno, en el día jueves, el juzgado número 5 hizo lugar a la medida cautelar que solicitamos en la acción de amparo. Sí. La medida cautelar lo que solicitaba era que se retrotraiga el valor de las cuotas a abril del 2018. Eso es como, bueno, ustedes saben, una medida cautelar es una medida provisoria hasta que se resuelva el fondo, lo que se llama el fondo de la cuestión. Sí. Esta medida beneficia o beneficiaría a 204 personas que se presentaron, que firmaron la demanda. Ah, ¿es únicamente a esos 204? Sí, sí, es a eso, para esos 204. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es, bueno, a raíz de esta resolución, mucha gente se está acercando y nosotros les estamos tomando la firma, vamos a evaluar si los incorporamos en esa demanda o bien presentamos una nueva. Ah, está bien. O sea, para incorporar a más ahorristas, vendría a ser más. Claro, claro. Exactamente. Sí. Jimena, ¿y qué significa en la práctica para aquel suscriptor de plan de ahorro que está pagando? ¿Esto qué beneficio va a tener en los próximos meses? Bueno, la gente, justamente ya estas 204 personas sí. Se están comunicando con nosotros y nos están preguntando si tienen que dejar de pagar o si pagan menos. Bueno, lo que nosotros aprovecho este medio para hacerlo público, no tienen que dejar de pagar, por favor. Sí. Y tienen que pagar lo que les llega en la cuota, para no caer en mora. Claro. Esta medida cautelar todavía tiene que hacerse efectiva. Es decir, nosotros, como ustedes saben, en todo proceso judicial existen tiempos, sí. Hay que notificar, a la contraparte, a las demandadas, en este caso a las automotrices, hay que publicar edictos, y todo eso lleva su proceso. Nosotros recién el jueves estamos habilitados para publicar edictos. Si alguien por ahí, para explicarlo más fácilmente, como es una acción colectiva, ¿sí? Donde sí. Mucha gente pide lo mismo, básicamente. Sí. Entonces, lo que hacemos es dar a conocer esta demanda. ¿Para qué? Justamente por si más personas quieren sumarse. Ah, está bien. Entonces, esos se llaman publicar edictos. Vamos a hacerlo, pero recién lo podemos hacer a partir del jueves. ¿Por qué? Porque en este momento el expediente está en manos del Ministerio Público Fiscal. Sí. ¿Sí? De allí vamos a recién correr traslado de la demanda a las demandadas. Sí. Entonces, todas esas cosas llevan su tiempo. Eso por ahí está bueno explicarle a la gente que capaz que ya le está llegando la cuota de noviembre, seguramente, y dicen, pero ¿cómo? Si nos dieron la cautelar, no se ve reflejado en la cuota. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, es por el plazo esto. Claro, es por el plazo legal que hay, que está corriendo. Y las automotrices las concesionarias, que ellos sí. Pueden apelar esto, pueden retrasar aún más. Claro. Ah. Sí, que por supuesto que sí que pueden apelar. De todas maneras, nosotros entendemos que esta una medida cautelar, como se llama, tiene efecto de lo que se llama efecto devolutivo. Significa que por más que ellas apelen, no deberían suspenderse los efectos. Ah. O sea, debería seguir siguiendo corriendo esto de que paguen lo que pagaban en abril del 2018, que es lo que se resolvió, lo que nosotros pedimos en la medida cautelar, y es lo que hizo lugar la jueza. ¿Sí? O sea que la cuota, una vez que quede todo firme esto, sí. Que me estás y que sí. Corran los plazos, sí. La cuota de aquel ahorrista sí. Tendría que ser la sí. Misma que en abril de 2018. Sí. Ah, así es. Está sí. Bien. Hasta que se resuelva lo de fondo. Nosotros de fondo lo que estamos pidiendo es que se actualice el valor de la cuota, porque por supuesto que se tienen que actualizar. Nosotros somos conscientes de eso, pero que se actualice en función del coeficiente de variación salarial. Esto es de acuerdo a cómo aumentan los salarios. Claro, sí. No como lo están haciendo, se llaman las administradoras de planes de ahorro. Son empresas que, bueno, por supuesto que están autorizadas a operar a nivel nacional y están presentes en todo el país. Luego las concesionarias locales, como nosotros conocemos acá, son las que venden los planes, pero nosotros a quien demandamos, o sea, la demanda está dirigida hacia las administradoras de planes de ahorro. Claro, está. Jimena, danos un ejemplo de lo que le pasó a un ahorrista, a un vecino o vecina que tenía un plan. Si bien hay diferencias entre las distintas empresas, nosotros tenemos ahorristas de 8 empresas distintas, que bueno, la mayoría las conoce: Chevrolet, Plan Óvalo, Plan Rombo, Fiat, Peugeot. Toyota, sí. Chery, bueno, creo que las nombré a todas. Sí. Por supuesto que hay más suscriptores por ahí de Chevrolet o de Fiat que de Peugeot o de Chery o de Toyota. Sí. Pero bueno, y también los aumentos han sido muy dispares entre las compañías. Y a su vez dentro de la compañía con distintas personas. Pero bueno, para dar un ejemplo concreto, una persona que estaba pagando el año pasado, en abril del 2018, 3.000 pesos por un auto estándar mediano, de mediana categoría, hoy en día ya está pagando 14 o 15. Claro. ¿Sí? Eso ha sido el aumento. Después nosotros hicimos una evaluación del aumento de la cuota y el aumento del valor móvil. Las cuotas se componen de distintos ítems, ¿no? Sí. Es la cuota pura, más otros gastos administrativos, seguros, etcétera. De allí, la cuota pura está fijada por lo que ellos llaman el valor móvil, que es el valor del auto. Claro. ¿Sí? El valor del auto. Pero bueno, ahí está el núcleo, digamos, de nuestro reclamo. Nosotros entendemos que las administradoras, digamos que fijan unilateralmente ese valor móvil y hay una diferencia con respecto a cualquier otra persona que lo va a adquirir de otra manera que no sea un plan de ahorro. Entonces ellos fijan, supongamos, el valor móvil de un auto en 700.000 pesos hoy en día, pero si otra persona lo va a adquirir en forma particular, le hacen una bonificación y sale en realidad 100.000 pesos menos. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros estamos criticando, impugnando, que ese valor móvil para los ahorristas es distinto que para el resto de las personas, y eso no debería ser así. Claro, sí, tendría que tener el mismo valor. Jimena, tiene que tener el mismo valor. Claro. Todas las bonificaciones que le apliquen la red de concesionarios para ese vehículo debería estar reflejado en el valor móvil que ellos les cobran en la cuota. Claro, sí. Jimena, esto es una situación que viven todos los argentinos y argentinas que tienen planes de ahorro. En otras provincias, ¿cómo se resolvió? Porque tengo entendido que han avanzado antes que aquí en La Pampa. En algunas provincias, como Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, bueno, hay muchas, San Luis también, en algunas ha salido favorable, en todas se pide lo mismo, todas se ha pedido esto de retrotraer el valor a abril del 2018, ¿por qué? Porque ahí fue la primera gran devaluación, el primer gran salto del dólar, entonces eso se vio reflejado en los aumentos de los vehículos y por consiguiente de las cuotas. Entonces, en esas provincias, en la mayoría se ha hecho lugar, lo mismo que acá, Misiones también, ahora que me estoy acordando, se ha hecho lugar a la medida cautelar. Y hay otras que no. En San Luis, ya te digo, no. En Córdoba, en una primera instancia, en Río Cuarto, porque digamos que cada provincia tiene su proceso. Y bueno, ha habido distintos casos. No siempre ha sido una acción colectiva. A veces se ha demandado a una sola empresa. Han tomado distintos caminos. Entonces, los motivos del rechazo de la demanda en los dos casos que hubo fueron distintos también. Claro, sí. Por ejemplo, en San Luis, el que se presentó fue el titular de Defensa del Consumidor y se rechazó por falta de legitimación. Por distintas causas. Está. ¿Cuándo? Entonces, no en todos los casos fue lo mismo. Claro. Sí. ¿Cuándo crees que por los plazos se verá reflejado en las cuotas de los ahorristas? Y creemos, siendo optimistas que a partir de diciembre, y si no de enero. Claro, sí, está bien. Entendemos nosotros que para diciembre vamos a llegar. Pero bueno, ya te digo, hay que correr traslado a las demandadas, que son muchos, están en Buenos Aires, todo eso lleva un proceso, y bueno, estamos abocados a trabajar, pero a su vez seguimos recibiendo gente, entonces... Claro. Sí, más vale. Jimena, te hago una consulta, porque en los últimos días, bueno, en los últimos días no, en realidad, en las últimas semanas y meses, gente del barrio Procrear o gente que ha tomado créditos UBA están en una situación similar a la de los planes de ahorro de autos. Sí. ¿Esto es similar, es parecido, se puede hacer algo con ellos? Bueno, mira, justamente en el día de ayer llegó la inquietud. Y vamos a recibir a este grupo de personas en los próximos días. No te puedo decir nada porque sería una imprudencia de mi parte, no he estudiado suficientemente el tema, con lo cual prefiero no hacer ninguna declaración, digamos, al respecto y esperar un poco a recibir a la gente, ver qué nos comentan ellos, cuál es la problemática particular de estas. Tengo entendido que son 15 familias. Sí. Y bueno, ver si de alguna manera se asemeja o no. Claro. Sí han habido proyectos de ley de diputados, sí, y de senadores sobre esta temática, que los estamos, justamente los hemos pedido ayer para estudiar si van en esta misma dirección o no, o si están pidiendo cosas distintas. Pero bueno, primero tenemos que tener una primer conversación con la gente. Claro, sí, que les cuente caso por caso a ver qué... Exactamente. Tengo entendido que hay una disparidad con las otras personas beneficiarias del Procrear. Claro, sí, porque algunos son créditos UBA y otros no, eso los afectó muchísimo el UBA. Por más que ahora lo han congelado, la última decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, pero las cuotas les han aumentado muchísimo y el salario no, parecido a lo de los planes de ahorro. Claro, sería un razonamiento similar. Claro, esto de que la inflación va por un lado, el aumento del salario va por otro, y los aumentos de las cuotas, ya sea de vehículos o en este caso de la vivienda, ha ido por otro carril y se hace insostenible para la gente. Claro. Pero en principio ustedes van a analizarlos y los van a recibir. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, vamos a analizar, vamos a recibir a la gente, por supuesto. Y estudiar el tema. Claro. Sería muy aventurado decir algo sin haber estudiado suficientemente el tema. Claro, está bien. Bien, Jimena, no sé si querés completar con algo. Aquel que quiera contactar, que está escuchando y tiene, sí, un plan de ahorro y no está dentro de los 204 estos, ¿qué puede hacer? ¿Con quién tiene que hablar? Puede acercarse a la Cámara de Diputados, en Bloque PJ, segundo piso, y si quiere sumarse, acercarnos la documentación aquí al bloque. Nosotros vamos a tomar la firma para, ya te digo, o bien sumarnos a la demanda primera o bien presentar una nueva. Nosotros lo que pedimos es fotocopia del DNI, el contrato de suscripción y las cuotas de abril del 2018 en adelante, las que tengan. Claro. Muchas veces la gente no tiene la factura propiamente porque se la debitan o demás. Claro. Pero bueno, por eso digo, lo que tengan, que se acerque si tienen alguna duda, y nosotros los atendemos y vemos caso por caso. Bueno, excelente. Muchas gracias, bueno, Jimena. No, de nada. Gracias. Bien. A ustedes. Bueno, buen día. La palabra de Jimena Iglesias.